y dice lo que piensa. Y en este caso, con Lean teníamos ganas de poder discutir, y te invitamos a ser parte también de esta discusión, sobre el proceso electoral que se vive en Cuba, ¿no? Quizá es, de por sí es un proceso poco conocido, es un proceso que se oculta, detrás de quizá el argumento más, más básico que usa el imperialismo y que usa los sectores de poder y que critican a la Revolución Cubana, es basarse en la idea de que el único partido, el Partido Comunista de Cuba, que es el único partido existente en la isla, per se eso implica una falta de democracia en la isla. Lo que sí hay es una democracia distinta a la que intentan reproducir los sectores de poder, donde lo único que cambia es quién responde mejor a los grupos empresariales, a los grupos económicos. La experiencia cubana es muy distinta. Desde 1959 en adelante, liberándose de Estados Unidos en primer lugar y liberándose del capitalismo en el 61 con la declaración del carácter socialista de la revolución, el pueblo cubano fue haciendo un proceso cada vez más fuerte de participación. Primero, de estabilización de un país que venía llevando adelante una revolución, para ir generando mecanismos e instituciones lo más democráticas posibles. De esa forma, en 1976 empieza este proceso electoral, digamos, estas primeras elecciones que se realizan en Cuba, con una muestra, un primer intento en la ciudad de Matanzas, que después se fue reproduciendo a lo largo y ancho de toda la isla, para luego, en 1992, poder tener perdón, en el 2002, si no me equivoco, sí, una reforma en la Constitución, donde se declaraba el carácter irrevocable de la Revolución Socialista, y donde la Constitución constaba con esta cuestión de el Partido Comunista de Cuba como vanguardia de la revolución en la isla. Decíamos, ayer se realizó lo que se conoce como elecciones parciales, que es donde se elige a los miembros de la Asamblea Municipal de Poder Popular, que vendría a ser lo que, como acá tenemos una intendencia, un consejo deliberantes en cada municipio, en Cuba también, pero se elige por voto directo a los delegados para esa asamblea, que en otras instancias irán votando de forma representativa para llegar a los lugares de diputados y ocupar plazas en la Asamblea Nacional de Poder Popular. Quizá lo más interesante de esta propuesta que realiza el pueblo cubano es más que la votación, sino es la forma de elección de los delegados. En primer lugar, como decíamos anteriormente, no hay partidos políticos, digamos, no hay la necesidad de tener plata y poder para poder presentarse a elecciones. El mecanismo que se realiza son asambleas en las distintas circunscripciones. La circunscripción es un área, es una unidad en la que se dividen los distintos municipios, que tiene alrededor de 11 manzanas. Los vecinos de una circunscripción tienen un día de asamblea donde a mano alzada y por capacidad eligen a los posibles delegados de la manzana. Ni siquiera es uno que se postula, digamos. Yo tengo la potestad de poder elegir a un vecino, a un compañero, para que creo el más acorde para llevar adelante esa cuestión. Luego del proceso de elección y Una de... preguntita antes de continuar con el proceso. ¿Pueden ser postulados? Yo le pregunto a Pancho, pero bueno, obviamente podemos intervenir también acá, Ricardo. Sé que Pancho estuvo leyendo y escribió una muy buena nota en Marcha, por eso también es Gracias. que le preguntaba a él. ¿Puede ser postulado, por ejemplo, una persona que no sea miembro del Partido Comunista o solo tienen que ser militantes del partido? En primer lugar, para estas elecciones, no, puede ser electo cualquier vecino, digamos, que otros vecinos estén de acuerdo y que consideren capaz para esta función. Porque después lo que sí sucede es que en la Asamblea Nacional de Poder Popular, lo que nosotros podríamos decir nuestro Congreso, la mitad de esa Asamblea está conformada por el Partido Comunista de Cuba y la otra mitad por diputados electos de la forma democrática que se hace en el país, que es una forma particular donde se van eligiendo entre los delegados quienes llegan a las instancias. Pues entonces, no hay ningún requisito más que ser mayor de 18 años y ser nacionalizado en Cuba. Y dice la Constitución las facultades mentales, digamos no, alguien que esté en sus cabales, por decirlo de alguna manera, para ser seleccionado como delegado, como candidato a delegado por la Asamblea Municipal, ¿no? Entonces decíamos, ese es el primer paso, las asambleas que se realizan en las circunscripciones, las elecciones, y otro rasgo característico de las elecciones en Cuba. No hace falta tener una maquinaria de publicidad, ni más plata para empapelar toda la ciudad, como podemos estar viendo en Buenos Aires en estos días, que cada dos horas se tapan los carteles del contrincario. O como la cena que hizo el PRO, ¿no? Que alrededor de, no sé, 500 millones de pesos se recaudó en una cena, ¿no? De grandes propietarios, de medio de producción, banqueros, gente que tiene que ver con los negocios. Y bueno, así es como también se financia las campañas en lo que es el sistema de elecciones en los países capitalistas. Sí, que también es una prebenda de cómo después ese gobernante, si es elegido, tiene que responder a los favores previos de los grupos empresariales y de los grupos de poder que fueron a aquella cena a poner medio millón de pesos para acompañar su campaña electoral, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la publicidad en Cuba, digamos? ¿Cómo cada candidato puede demostrar su capacidad? Lo único que existe son la exposición de sus currículum, la exposición de su historia de vida en lugares de visita pública. Puede ser una plaza, puede ser la farmacia, puede ser el mercado más importante de esos lugares, donde una cartulina muestra las dos o los tres candidatos que van a estar disputando esa elección. Después el voto es secreto y sobre todo es muy importante rescatar en ese sentido, es libre, digamos, no es obligatorio. Y así todo, el nivel de participación en las elecciones en general son del más del 90%, cuando en muchos países, a veces, me parece que incluso la última elección en Colombia, ¿no?, fue con un alto margen de abstención o de votos en blanco, voto protesta, como se le dice, ¿verdad? Sí, Nacho, en Colombia tuvimos más o menos el 56% de la abstención, entonces si estamos hablando son unas elecciones ilegítimas, claro. Porque pues no hay la participación de la mayoría, o si la hay participación, en alguna medida lo hacen también como en un acto de protesta, en lo del voto en blanco, claro. O en muchos casos de que no se sabe votar, es manipulada la votación también. Yo quiero un poco referirme a lo de Cuba y nosotros estamos convencidos de que es el ejemplo de la democracia más directa y participativa que se presenta, podríamos decir, en el mundo, donde pues se escoge o se los candidatos y el ejercicio de participación se hace desde la cuadra o manzana a manzana, el barrio, desde la comuna hasta llegar a las instancias más representativas, pero creemos, ya ustedes lo decían, es más del 90% del pueblo cubano que participa en las elecciones y a través pues de forma organizada y a través de su partido, porque claro. No es que no se respete la libertad de tener otros partidos o mirar otros escenarios, sino que la gente de forma voluntaria y consciente se siente representada en el Partido Comunista Cubano y desde ahí hacen el ejercicio de elección, podríamos decir, hacia los cargos representativos que se hacen para los gobiernos locales, regionales y para el gobierno nacional. Seguimos sí. Convencidos de que ese es uno de los mejores ejemplos que tenemos en el mundo. Sí, incluso también cuando uno discute con detractores, te dice, bueno, si va el 90% a votar, también lo dicen como diciendo, bueno, pues están obligados porque, bueno, la sombra, en la sombra, si no vas a votar. La gente no solo va a votar, sino que la cantidad de votos en blanco, votos nulos, que podría ser una forma de protesta, si me obligan a ir a votar encubiertamente, cuando estoy en el cuarto oscuro puedo romper la boleta, puedo marcar mal. No, además de que el porcentaje siempre supera el 90, el 92% de la participación, el porcentaje de votos válidos siempre está en el 98-99%. Y eso también es una... Ahí cuando nos contabas el porcentaje de no participación o de participación errada. Porque también es verdad que muchas veces no se quiere que la gente vote o se le dan mal las boletas o se la engaña. Por ejemplo, en nuestro país ahora está circulando un mail, dicen, donde con falsos datos de quienes no podrían ir a votar. Entonces dicen que si no votaste la última vez no puedes ir a votar, cuando en realidad es un derecho también. Además de una obligación, es un derecho. Entonces la gente se confunde, no va a votar, cree que no puede. Y en ese sentido, bueno, digo, más mecanismos de los sectores de poder, que cuando también se ven alzas de los movimientos populares o de opciones de izquierda, desalientan ciertas opciones, o la gente se cansa de un sistema institucional y un sistema representativo que no cumple esa función. Claro, Nacho, caso muy contrario a lo de nuestro país, Colombia. Se dice que el voto es libre, de que no es obligatorio, pero si usted se pone a mirar, en alguna medida sí. Si usted no vota, no tiene la posibilidad de hacerle una rebaja en la universidad, de pagar servicio militar, de muchas del mismo empleo, del mismo trabajo. Entonces, si lo ponemos a mirar, entonces hay unas cosas que realmente lo obligan a uno. Que lo condiciona a uno. Exacto. E inclusive va más allá, porque el voto no se hace en alguna medida libremente, que la gente pueda escoger por su candidato o candidata, sino que también está sometido a un costo, a un precio, y lo hacen pues los quienes están, o la clase dominante que siempre ha estado, los partidos tradicionales, para poder llegar a estas instancias donde pueden ejercer su gobernabilidad, tener su poder, pero bajo sus intereses. Entonces, es una falsa democracia, podríamos decir, porque ya está condicionado, está limitada o obligado a que se vote, pero no libremente por quién y en condiciones tranquilas. Bueno, en ese sentido, quizá algo que también queríamos nombrar en este editorial es que, por ejemplo, no sé cómo es en el resto de países, pero por ejemplo en nuestro país las fuerzas de seguridad, a veces la gendarmería, a veces la prefectura, son quienes cuidan las urnas, entre comillas, porque saben que ahí también se juegan decisiones de poder importante. Uno puede ver en internet cualquier tipo de foto, cuando pone elecciones Cuba en Google, va a encontrar urnas cuidadas por niños de primaria y de secundaria en un acto patriótico de defender esas urnas, porque claramente el dato simbólico de que sean niños y niñas y jóvenes contra las fuerzas de seguridad, cuando acá hemos tenido experiencias horribles de quema de urnas, de fraudes y etcétera. Otro dato muy importante para analizar este proceso democrático, este sistema que se tiene en la isla, es las instancias de revisión de rendición de cuentas. Cada 6 meses, generalmente, el delegado electo tiene la obligación de ir a su asamblea en donde fue elegido inicialmente, para rendir cuentas de qué se hizo y lo que no se hizo, por qué no se hizo. Y otro dato fundamental en esta cuestión es el hecho de que todos los cargos son revocables, incluso los de la Asamblea Nacional de Poder Popular. Y los vecinos pueden, a partir de un acto, se tiene que pedir, se tiene que juntar como la firma, pero se puede pedir la revocabilidad de ese delegado. Y tampoco tienen un sueldo extraordinario, sino que lo que tienen los delegados son una licencia en su puesto de trabajo, que es resguardado durante el tiempo que ejerce ese cargo, pero cobran el mismo sueldo que cobraban en su puesto de trabajo. O sea que no existe tampoco la ambición de perpetuidad por el beneficio económico que puede implicar ocupar un cargo legislativo o político, ¿no? Y quizá lo último que queríamos resaltar es que cuando también se intenta criticar este proceso, se dice, bueno, todos los que son elegidos son o los elige el partido o la gente está condicionada y presionada. En estas últimas elecciones hubo dos famosos disidentes que lograron ser elegidos como candidatos a delegado. Bueno, en las urnas perdieron los dos, digamos. Tuvieron la posibilidad de llegar, digamos, hay vecinos que pensaron que eran acorde, pero después en voto secreto no lograron superar el 50% de los votos, que es el requisito para, y salieron ayer a reconocer su derrota, que por lo que dicen las notas periodísticas que estuvimos consultando fueron estrepitosas, digamos que no estuvieron ni cerca de lograr llegar. Así que bueno, ahí también hay un aspecto a conocer, que es los famosos disidentes tuvieron la posibilidad de participar y no llegaron. El pueblo no los eligió, claramente, así que también es otra derrota para los gusanos que hay en la isla, ¿no? Sí. Y un dato más para ahí anecdótico, pero estaba viendo ahí también los medios de la votación del comandante Fidel Castro, ¿no? Que se acercó con la edad que tiene, la enfermedad y todo, se acercó a la urna y dio su voto, y bueno, tiene una enorme importancia, ¿no? Él ya podría estar descansando, como se dice, en los laureles por todo el trabajo que hizo y la energía y el cuerpo que le puso al proceso revolucionario cubano y a los procesos en general de cambio en América Latina. Sin embargo, él hizo su participación y bueno, y demuestra que lejos de estar muerto, como muchos medios de comunicación y poderes en el mundo lo quieren, está vivo y está participando, y bueno, eso fue también una expresión de eso, ¿no? Sí, exactamente. Y quizá para cerrar y ya no comer más tiempo y poder entrar después de un tema a una entrevista con Ricardo, el nivel de participación de las mujeres, digamos. En más del 40% de los cargos son ocupados por compañeras, digamos. Y cerca del 30% fueron candidatas a delegados por circunscripción. En un viaje a Cuba que tuve la posibilidad de participar en un espacio electoral, entrevisté a una joven, tendría 26, 27 años en ese momento, que había sido elegida como delegada de circunscripción, y la verdad que digo, ahí se ve también todo el trabajo que en ese ámbito igual a la revolución todavía le falta seguir profundizando, pero se ve en datos concretos la participación de la mujer y demás cosas, así que es fundamental también tenerlo en cuenta esa cuestión. Sí. No sé si ya estamos terminando con este tema, ¿podemos pasar al segundo bloque? O sí, podemos ir a un tema y, sí, y encarar la entrevista con Ricardo. Le queríamos preguntar sobre diversas cuestiones, ya le vamos anticipando un poco para que se vaya preparando, pero que nos cuente sobre su organización de base, que es el Coordinador Nacional Agrario, sobre el Congreso de los Pueblos, que también en Argentina tenemos una presencia de distintos compañeros y que los cruzamos en constantes luchas, y está bueno también que nos cuenten ese proceso. Estuvieron participando del Congreso de la CLOC y queremos la opinión de los compañeros también. Y un tema que nunca podemos dejar pasar cuando tenemos invitados o comunicaciones con compañeros y compañeras de Colombia es la situación del proceso de paz que se está llevando adelante. Bueno, y demás temas que se irán abriendo en la conversa que tendremos. Así que nos vamos a un tema y volvemos ya con la entrevista. FM 99.7, Che Barracas. Venezuela pedía, ese tiene nombre Hugo Chávez Frías. El presidente que Venezuela pedía, el presidente que Venezuela pedía, el presidente que Venezuela pedía, ese tiene nombre Hugo Chávez Frías. Señoras y señores, aquí me he presentado, y en forma de rap mi talento le he prestado. A veces la gente ya empieza a escuchar,